santo nombre. Oh sí, Señor, tú eres el Señor. Tú fuiste exaltado, Jesús, porque te humillaste. Y tú hiciste siervo semejante a los hombres, y siendo Dios te humillaste hasta la cruz. Dios te exaltaba a lo sumo, sobre todo es tu nombre, Jesucristo eres Señor. Con tu boca, Jesús es Señor. Aleluya. Eres por casa y tú hiciste siervo, semejante a los hombres, y siendo Dios te humillaste hasta la cruz. Fuiste exaltado a lo sumo, sobre todo ves tu nombre, Jesucristo es Señor. Que Cristo es el Señor.